Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Mares. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por acompañarnos una vez más en el noticiario de Zona Cultura a través de las señales de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 100.9 Cultura FM y 940 AM. Hoy les ofrecemos la emisión número 132 de lo que va del año y les contamos que Quito amanece con una temperatura de 7 grados, habrá una máxima de 19 y una mínima de 8 grados. Hoy hay sol en la capital, por lo tanto, un buen paraguas, un buen bloqueador para que usted salga a realizar sus actividades cotidianas. Le invitamos a poner el día de hoy una actitud positiva en el desarrollo de sus actividades, porque hoy es viernes y significa que tenemos que cumplir al 100% nuestras actividades. Hoy es viernes 13 de julio de 2018. Inició ya el pico y placa y les recordamos qué dígitos no pueden ingresar al perímetro urbano. Darío. Muy buenos días, amigos. Qué gusto estar con ustedes. Ya al cierre de esta semana, la segunda de lo que corresponde al mes de julio, el séptimo mes del 2018. Efectivamente, el pico y placa ya está habilitado, ya está operando en nuestra ciudad de Quito. La primera jornada de su aplicación, desde las 7 de la mañana hasta las 9:30 de este viernes, restringe la libre circulación de automotores, vehículos de la provincia de Pichincha y de todo el país que tengan su último número en su placa 9 y 0. La segunda jornada es desde las 16 horas hasta las 19:30. Tome en cuenta que se aplica en la parte más urbana de nuestro distrito, comprendido por la avenida Mariscal Sucre al occidente, Morán Valverde al sur, Simón Bolívar al oriente y Diego de Vázquez al norte. Así que tenga muy en cuenta esta medida. Cuando ya tenemos la hora exacta, 7 de la mañana y 4 minutos, vamos a hacer un breve repaso sobre lo que tenemos en cuanto a novedades en la capital de los ecuatorianos, en el tránsito. La Agencia Metropolitana de Tránsito nos da a conocer hace unos minutos, que se encuentran cerrados dos carriles en el sentido Carcelén Calderón por limpieza de calzada debido a un accidente de tránsito en el punto. Podemos observar, efectivamente, está cerrada estos carriles en el sentido Carcelén Calderón. Existe un poco de aglomeración de vehículos en el sector. Si usted está por ese punto, puede tomar vías alternas o a su vez modificar un poco sus horarios para no encontrarse con esta pequeña molestia que tenemos al norte de la capital. También nos recuerdan el uso del telepeaje, que es exclusivo para vehículos que porten la TAG. Este dispositivo es el que les permite pasar de forma rápida y ágil en los peajes. Usted, cuando esté transitando por el sector, siempre tiene que observar en la parte superior de los peajes, existe la parte que dice efectivo o telepeaje, y tiene que tomar el carril que le corresponda. Bueno, y nos vamos de inmediato cuando son las 7 de la mañana con 5 minutos, 7 y 5, contarles lo que nos comparte en su página de Twitter, ECU911. La invitación es para que usted revise el estado vial de las vías de Pichincha, Napo y Orellana, las mismas que hasta el momento están habilitadas sin novedades. La invitación es para que usted conduzca con precaución, respetando los límites de velocidad y las señales de tránsito. Es importante también recordar a amigos, amigas, que usted antes de viajar debe revisar su vehículo, por favor. Eso es muy importante para que usted no tenga inconvenientes al momento de estar transitando ya por las carreteras de nuestro país. Por favor, respete las normas de tránsito y también no use el celular mientras usted conduce. Y vamos hasta el aeropuerto Mariscal Sucre, que nos trae de novedades en sus páginas, en su página de Twitter. Bueno, acá lo que tenemos es información, que obtenga toda la información de los vuelos, de su vuelo, ingresando a la página bit.ly/vuelosuio. Y en cuanto a las operaciones, son normales en el aeropuerto, condiciones de clima y visibilidad apto para las operaciones. Con esto les invitamos a ustedes, amigos, amigas, que continúen con nuestra señal de 100.9 Cultura FM y 940 AM. Y antes de irnos a conocer lo que tendremos en este noticiario, les vamos a contar otra novedad. ¿Tienes lista, Darío? Por supuesto, amigos, para todas las personas del sector norte de la capital de los ecuatorianos, les contamos que a partir de las 22 horas de este viernes 13 de julio se cerrará un tramo de la avenida Amazonas desde la Tomás de Berlanga hasta el Parque de la Tortuga. Esto debido a la colocación de la carpeta asfáltica definitiva en la zona. La medida se culminará durante 5 semanas, así lo da a conocer la empresa pública metropolitana Metro de Quito. Bueno, ahí tenemos este detalle. Desde las 10 de la noche de este viernes se cierra el Amazonas en el tramo comprendido desde la Tomás de Berlanga hasta el Parque de la Isla Tortuga. Así que, bueno, a conocer un poco sobre esta medida que se toma en el norte de la ciudad. Podemos ya empezar a ver vías alternas para aquellas personas que utilizamos esta arteria vial de forma habitual. 7:08, 7:08. Nos vamos entonces a conocer lo que tendremos en el noticiario de Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural está de aniversario, cumple 40 años. El Ministerio de Turismo continúa con la actualización del inventario de atractivos turísticos. Este fin de semana, hoy Ambarillo acoge a Quito Autóctono en un encuentro comunitario. La obra Tres Historias de Mar cautivó al público imbabureño. Espacio Fundación Telefónica Ecuador presenta la exposición La Bailarina del Futuro. La exposición Cromáticas Urbanas, Alternas, Formas, Figuras y Colores se presenta este martes en la Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura Ecuatoriana del Cantón Mejía presenta inauguración del Museo Homenaje al Chagra. Anoche se desarrolló el concierto recital poema Sin Palabras, Lana Greco y Alex Alarcón en escena. El coro Maiwa de la extensión de la Casa de la Cultura de San Antonio de Pichincha brindará este 14 de julio concierto didáctico. El concurso de las mejores huecas de Quito se desarrolla en los mercados de la ciudad. El rock sinfónico llegará a mediados de agosto al sur de la capital. Magaly Guerra representará a Ecuador en el Fashion Week en Guatemala. Hoy conoceremos más de su historia. 7:10, 7:10 en todo el territorio continental ecuatoriano, y en nuestro segmento de opinión y entrevista, ¿con quién contamos, Darío? Bueno, hoy estaremos con participantes, integrantes de la Agencia Central de la Universidad Central del Ecuador. Estaremos junto a Yasmín Huaraca y Santiago Aguilar, y hablaremos sobre el evento denominado Ñucanchi Huasi, una actividad que desarrolla la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. De igual forma, estaremos junto a los integrantes del grupo denominado Cuerdas al Son. Ellos son un grupo de investigadores y músicos mexicanos que están en nuestro país realizando varias presentaciones del folclore mexicano. Vienen desde la Universidad de Xalapa y nos acompañarán aquí para darnos a conocer aquellas expresiones musicales poco conocidas del país azteca en Ecuador. También estará con nosotros Lorena Villarruel, del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Con ella hablaremos sobre los avances del proyecto para impulsar el mejor uso del tiempo libre comprendido por el, emprendido por el Ministerio de Cultura y Patrimonio, la Secretaría Técnica de Drogas y la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que espere que ya vendrán los detalles sobre esta nueva propuesta apoyada. Tenemos ya la hora exacta, 7 de la mañana y 11 minutos. 7 de la mañana y 12 minutos, acaba de cambiar ya el tiempo. Le invitamos a que se mantenga con nosotros en estas dos horas de programación en 100.9 FM y 940 AM. La página web para usted también está disponible para que nos escuche en todo el país y también a nivel internacional en www.casadelacultura.gov.es. Nuestras redes sociales nos encuentra como Radio CCE en Facebook, Instagram y por supuesto también Twitter. La línea telefónica para que tengamos ese contacto con usted a través del 2220-966. 2220-966, recuerde, desde las 7:30 de la mañana tenemos micrófonos abiertos para que también sea parte de esta comunidad de artistas y gestores culturales y que dé a conocer aquellas actividades que está realizando y que invite a la ciudadanía. Y con esto vamos entonces de inmediato ya con el desarrollo de la información. La información que se genera aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también en todo el país. En el país. Nos vamos ya con el desarrollo de la información y lo hacemos desde todo el ámbito nacional. Cada mes el Ministerio de Turismo lleva a cabo publicaciones de levantamiento del inventario de atractivos turísticos en distintos lugares del país. El inventario de atractivos turísticos es un registro valorado de todos los atractivos que por sus atributos naturales, culturales y oportunidades para la operación constituyen parte del patrimonio turístico nacional. Compone un instrumento dinámico de información integrada para respaldar la gestión por su capacidad de aporte, datos consistentes que permiten planificar, ejecutar y evaluar el territorio, facilitando la forma de decisiones en materia de desarrollo turístico. El Ministerio de Turismo incluye dentro de la sistematización de atractivos turísticos para la ciudad de Quito a la Plaza de Santa Clara, al Boulevard 24 de Mayo y al Monumento de la Independencia como sitios turísticos debido a su atractivo cultural. Esto bajo el marco de la metodología para la jerarquización de atractivos y generación de espacios turísticos 2017, que permite la identificación, clasificación y valoración de los atractivos turísticos que ofertan mejores condiciones para el desarrollo de productos turísticos basados en los índices de competitividad turística. Según la clasificación de atractivos turísticos, los de carácter cultural poseen cuatro tipos: arquitectura, acervo cultural y popular, realizaciones técnicas y científicas y acontecimientos programados, y 25 subtipos. Para junio de 2018 se recibieron 38 nuevas fichas técnicas para su revisión. Así, al momento se cuenta con un total de 60 atractivos turísticos sistematizados y georreferenciados en 16 provincias del Ecuador. Esto corresponde al 58% de atractivos culturales y 42% naturales. Además, 13 fichas de atractivos correspondientes a las zonas de Chone y Puerto Viejo que se encuentran en proceso de revisión. Para reforzar el levantamiento de atractivos turísticos, el Ministerio de Turismo planifica para los próximos meses brindar asistencia técnica directa a algunos gobiernos locales en coordinación con la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas. Mensualmente se continuará con la actualización de nuevos atractivos para acceder a la versión digital de mapa de avance de levantamiento de atractivos turísticos y el detalle de cada atractivo. Si usted quiere conocer más detalles, puede visitar la página servicios.turismo.gob.es. Fuente: Ministerio de Turismo. El tiempo marca ya las 7 de la mañana y 17 minutos. Queremos darles a conocer que ya se encuentra habilitada la vía en el sentido Carcelén Calderón, esto al norte de la capital. En el sector les habíamos mencionado que estaban cerrados debido a que estaban realizando la limpieza de calzada por un accidente. Sin embargo, a este momento ya está habilitada. Esperamos que la gente por ese sector pueda ir de forma libre a su destino. Continuamos con más información. Tenemos ya las 7 de la mañana con 17 minutos. Este 2018, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural cumple 40 años de vida y lo celebran con una exposición permanente que permite al público conocer la historia y trabajo de esta institución que funciona en el Palacio de la Circasiana. Fue en la Casa de la Cultura Ecuatoriana donde nació la Dirección de Patrimonio Artístico, que en 1978, bajo la Ley del Patrimonio Cultural, nació oficialmente el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. De ahí acá han pasado ya 40 años en los que esta institución ha llevado adelante una serie de trabajos en cuanto a investigación, preservación y puesta en valor del patrimonio material e inmaterial del país. Joaquín Moscoso, director del instituto, recuerda el trabajo realizado en estos 40 años de existencia. Desde su creación, el Instituto de Patrimonio emprendió la ejecución de proyectos de restauración, conservación, puesta en valor. En algunos casos fueron proyectos de gran envergadura, como por su magnitud y por el tiempo que se invirtieron en ellos, como fue la restauración del convento de San Francisco de Quito, que conjuntamente con la Agencia Española de Cooperación Internacional, ahora AECIT, duró más de 20 años en su ejecución. La intervención del convento de Santo Domingo mediante los aportes de la cooperación belga, así la intervención del convento de San Agustín, la Merced, la iglesia de la catedral, la iglesia del Sagrario. Con 4 décadas de existencia, Moscoso considera que ahora los retos del instituto deben estar en pasar del patrimonio objetual al patrimonio vivo, al del sujeto y el de las comunidades, y es bajo esta premisa que el instituto entregó un reconocimiento al trío musical Las Tres Marías de la provincia de Imbabura por su aporte al patrimonio inmaterial del país. Pero ese trabajo no ha sido desarrollado de manera exclusiva por el instituto, sino en colaboración con el Ministerio de Cultura y Patrimonio, así lo reseña Isabel Ron, subsecretaria área de patrimonio. Se puede mencionar la lucha contra el tráfico ilícito de bienes patrimoniales en el seno del Comité de Lucha contra el Tráfico Ilícito, la recuperación del patrimonio documental ecuatoriano, la cooperación interinstitucional para el desarrollo de proyectos emblemáticos, declaratorias nacionales y mundiales, planes de salvaguarda como el tejido del sombrero de paja toquilla, la marimba, el cacao, la fotografía patrimonial, el Capañán, el tren trasandino, manifestaciones de patrimonio cultural inmaterial. Los últimos 25 años de existencia del instituto lo han desarrollado en la Circasiana, antigua casa del político, intelectual y empresario Jacinto Gijón y Camaño, ubicado en la avenida 10 de Agosto y Colón, esquina. Debido a este aniversario, el instituto abre de forma permanente las puertas de este palacio para que el público pueda conocer una muestra histórica y patrimonial que le permitirá reflexionar sobre la historia del país y de la ciudad. Cabe mencionar que esta exposición espera proyectarse a futuro como un recorrido turístico-cultural denominado La Ruta de los Palacios, que incluirá a los palacios de Carondelet, Las Najas, Circasiana y de la Exposición. 7:21, 7:21 en todo el territorio continental ecuatoriano. Le recordamos a usted, amigo, amiga, que a partir de las 7:30 tendremos micrófono abierto para que usted pueda llamar al 2220-966, 2220-966 y comparta con nosotros la información cultural. Por supuesto, y continuamos. Con teatro lleno, Salomé Velasco, Carolina Pérez y Carla Yepes presentaron la obra de teatro Tres Historias del Mar en el Complejo Cultural Fábrica Imbabura. Alrededor de 500 personas coparon las instalaciones del Teatro Lía para ser parte de esta historia que profundiza en la psicología de tres hermanas que se conocen ya adultas en la casa abandonada de la playa de su madre ya fallecida. La obra atraviesa cuatro naturalezas humanas con humor e ironía en un concierto profundamente dramático e hilarante que fluctúa entre el realismo y lo fantástico para retratar la historia de una madre singular en episodios que apelan a la memoria de las protagonistas cuando niñas. Quedé cautivado con la obra, todo estuvo bien sincronizado. Buena relación con el público, libreto y actrices. El mensaje fue claro. Ojalá sigan trayendo más eventos de esta calidad a la provincia, dijo Germánico Solís, quien asistió a la presentación de la obra. El Complejo Fábrica Imbabura, semana a semana, presenta una variada oferta cultural que se fortalece con el apoyo de los artistas y gestores culturales locales, nacionales y extranjeros que ven en este espacio cultural el idóneo para presentar sus productos artísticos. La respuesta positiva de la gente rebustece el proceso de generación de nuevos públicos para las artes que lleva adelante el Complejo Fábrica Imbabura. Fuente: Ministerio de Cultura y Patrimonio. Con la presencia de más de 50 comunidades nativas de Quito, este fin de semana en Ollambarillo se desarrollará el octavo encuentro de comunidades. La diversidad cultural y étnica del Ecuador se ve reflejada en Quito, su capital, que a pesar del adelanto tecnológico y la globalización, la identidad de la ciudad y sus alrededores aún se sostienen en sus comunas rurales. De ahí que cerca de 60 comunas de la capital se encontrarán este sábado 14 y domingo 15 de julio en el octavo encuentro de comunas a desarrollarse en Ollambarillo. Según datos que maneja el Ministerio de Agricultura y Ganadería, son 66 las comunas que se encuentran en el territorio quiteño. En este encuentro se busca poner de manifiesto la hermandad de los pueblos y evidenciar la gestión de sus líderes comunitarios. Así lo señala un habitante de Ollambarillo. Realizaremos un enlace de hermandad y conocimientos fraternos de cada una de las comunas. Habrá tomas de plaza, presentación de ñustas, ceremonias del fuego por los taitas y yachas del Ecuador. También tendremos la inauguración del monumento al fuego, que simboliza el trabajo arduo de nuestra comuna. Fortalecer la hermandad, primeramente, fortalecer la hermandad del intercambio cultural de cada una de las comunas, para de esta manera poder seguir avanzando en el desarrollo de nuestras comunas. A partir del sábado a las 9 de la mañana se encontrarán las comunidades y realizarán foros de discusión sobre la vida política, el modo de vida de las comunas y el nivel de interrelación con los diferentes gobiernos de la ciudad. Mientras que desde las 19 horas tendrán una serie de ritos auténticos de aborígenes propios de los quichuas, yumbos, puembos y otras naciones residentes hace miles de años en la zona. El domingo tendrá lugar a las 4 de la mañana el ascenso al Cerro Cuturco para luego realizar un ritual de purificación y así continuar con los foros de discusión. Uno de los temas que les llama la atención a los comuneros discutir y compartir son las experiencias relacionadas con el turismo comunitario, pues consideran que las comunas tienen un potencial a explotar en esa área. Ollambarillo se encuentra en el oriente de la ciudad, en medio de las parroquias Pifo y Yaruquí. continuamos con la información cuando ya tenemos las 7 de la mañana y 26 minutos. 7 de la mañana y 26 minutos. Siete mujeres bailarinas y coreógrafas del siglo XX creyeron en la necesidad de crear nuevas formas de expresión y de liberar el cuerpo femenino enfrentándose a las convenciones sociales y al rígido canon del ballet romántico. Isadora Duncan, Loye Fuller, Josefina Facker, Tarola Valencia, Mary Whitman, Martha Graham y Doris Wiffer sentaron las bases de la danza moderna gracias a su creatividad, su revolucionaria puesta en escena y su estilo de vida transgresor. El espacio Fundación Telefónica Ecuador presenta a la bailarina del futuro, de Isadora Duncan y Joseph Baker, del 20 de julio al 22 de septiembre de este año. Una exposición itinerante de Fundación Telefónica que reivindica el papel de estas mujeres pioneras y presenta la danza del cambio del siglo como una forma de arte nuevo. La muestra, comisariada por María Santoyo y Miguel Ángel Delgado, ha contado para la elaboración de los contenidos con el asesoramiento de la doctora en filosofía y experta en teoría de danza Ibis Albizu, y con la participación de la bailarina del profesional Anes López Río, que recrea a lo largo de la muestra los movimientos más conocidos de estas bailarinas a través de una experiencia audiovisual envolvente. En su adaptación al Ecuador, la exposición cuenta con recursos museográficos tradicionales, instalaciones audiovisuales de carácter escenográfico y aplicaciones tecnológicas tales como realidad aumentada, realidad virtual, mapping y un holograma, espacios experienciales que corresponden a estas siete figuras, partiendo de Isadora Duncan, la percusión e iniciadora de esta revolución en el mundo de la danza. La bailarina del futuro, de Isadora Duncan a Josephine Barker, podrá ser disfrutada por los visitantes de espacios Fundación Telefónica Ecuador de martes a viernes desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche, y los días sábados desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. El espacio Fundación Telefónica Ecuador está ubicado en Avenida Simón Bolívar, vía Nayón, en la Torre 2 del Centro Corporativo Ecopark. Con proyectos como este, Fundación Telefónica Ecuador promueve una visión más digital de la cultura en pro del aprendizaje, haciendo uso de la tecnología en el marco de su eje de cultura digital. Bueno, amigos, llegamos ya a la parte final de los primeros 30 minutos. Son ya las 7 de la mañana y 29 minutos. Vamos a hacer una pequeña pausa. Le invitamos a que preste mucha atención a la información que escucha a continuación con los mensajes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y regresamos con más información. Estaremos ya abriendo nuestro segmento en la casa, presentándole todas las actividades que se generan en la sede nacional y en los núcleos provinciales. Así que regresamos en un momento. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la exposición Cromáticas Urbanas Alternas, del artista Marcelo Santamaría. 20 obras en acrílico sobre madera, lienzo y cartulina muestran el espacio cotidiano, los lugares que recorremos a diario, donde se encuentran elementos y símbolos que otorgan identidad a cada lugar. La forma, la escala, la cromática que poseen son características que llevan a que la mirada se centre en la observación y destaquen el entorno. La muestra se inaugura el martes 17 de julio a las 7 de la noche en la sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura. Usted la puede visitar hasta el miércoles 25 de julio de 9 de la mañana a 4:45 de la tarde. La entrada es libre. Le esperamos. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. ...50 años...

es importantísima, ¿no? Es como un medio de expresión bastante fuerte, ¿no? A mí me encanta la caricatura, es como que siempre estuve en contacto. También es como un referente bastante grande dentro de mi trabajo. El contexto de la plástica la reinterpreta, digamos así, ¿no? Entonces, no silencioso, diría que un poco fuerte, digamos, que como que toma otra connotación dentro de la obra, la caricatura, más si lo representas dentro de la pintura. Un trabajo de años que cierra con esta exposición. Cada espacio tiene su concepto determinado. Me vienen con muchas ideas, ¿no? Después de concluir todo el proceso académico, sí, busco representar, porque creo que, o sea, he hallado la esencia de toda mi carrera, como que la esencia de mi personalidad también representar estos espacios. Entonces, pues, me vienen bastantes ideas, bastantes elementos. Les dejamos con la más cordial invitación a la exposición Cromáticas Urbanas Alternas del artista Marcelo Santamaría. No se lo pierda este martes 17 de julio a partir de las 19 horas en la sala Víctor Mideros. Cordialmente invitados el martes 17 de julio. La inauguración es a las 7 de la noche en la sala Víctor Mideros, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les espero, están muy cordialmente invitados. Habrá un catering ahí, unas picaditas. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Bueno, y a esta hora de la mañana saludamos a la persona que se encuentra en la línea telefónica para dar a conocer las actividades que se desarrollan próximamente. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días, con Esteban Ayala, presidente de la Asociación de Músicos Comarqui. Bueno, ustedes tienen una importante actividad que difundir, que compartir con nuestra audiencia. Adelante. Sí, les invitamos a toda la audiencia a disfrutar de las fiestas de Comarqui, que nos encontramos al noroccidente de Quito, a unos 30 minutos de la capital. Estamos el día 21 de julio, a partir de las 19 horas, con el Festival Puma de Oro. Es un festival que lo venimos realizando ya durante 4 años, la cuarta edición, un festival que cuenta con el auspicio del gas parroquial, auspicios de empresas privadas, de familiares y amigos, en lo cual lo podemos difundir a muchos grupos de nuestra parroquia y grupos que no son de ella, que necesitan un espacio para dar a conocer su trabajo. La Asociación de Músicos Pomás, que trabaja por eso, por el bienestar y la equidad de todos los músicos. Esto se va a realizar el sábado 21 de julio a las 19 horas en el Parque Central, un evento totalmente gratuito. ¿Podría, en este caso, Esteban, compartir con la audiencia también qué agrupaciones van a participar? Claro, tenemos de agrupaciones, hay géneros que vamos a hacer, como son el rock latino, va a estar música nacional, folclore y música del recuerdo. En lo que es rock latino va a estar con nosotros Quinta Cuerda, una agrupación muy buena de rock latino. Lo que es música nacional va a estar un trío nuevo que está saliendo, son jovencitos de entre 15 y 16 años, que se llama el trío Los Arcángeles. Va a estar también un joven baluarte de la parroquia, que también con 15 años, María Belén Garzón, que es música nacional con un gran marco musical. Esperemos que me estaba confirmando que iba a estar con el marco musical de Marcelo Sánchez. En lo que es música nacional también estaremos con un dúo que tiene ya su trayectoria musical, como el dúo Novoa Gaibor. En lo que es música folclórica estaremos con la participación de la agrupación Hanan, y en lo que es música del recuerdo estaremos con la agrupación Clímax. Ustedes van por el cuarto festival, significa que han tenido ya un éxito grande, formidable, para poder mantener en escena esta propuesta. Sí, estamos ya en nuestro cuarto año que estamos haciendo. Cada año hacemos una temática diferente al festival. Y sí, gracias a Dios, gracias al empuje de todos los auspiciantes, gracias al gobierno parroquial de Pomás, y también hemos logrado mantenernos durante cuatro años. Algo lindo que tiene el festival es que en cada edición se entregan 2 o 3 reconocimientos a músicos de la parroquia que han trascendido o que nos han dejado un legado en lo que es la música. En este año estamos vamos a dar el reconocimiento a un dúo que tiene más de 30 años de trayectoria en Pomasqui, como es el dúo de los hermanos Fallo. Lo va a reconocer a una orquesta que es una de las orquestas jóvenes que están saliendo, pero que ha dejado muy alto el nombre de Pomás y Tomás de Orquesta de Fabián Manguero Rumberos, y vamos a realizar por primera vez un homenaje póstumo a un amigo, a Marco Espín, un fotógrafo que lamentablemente por las cuestiones de diferencias entre las barras del fútbol fue asesinado después de un partido Liga Nacional. Entonces va el reconocimiento póstumo a la familia y a la lucha también contra eso, que Pomás sí es cultura, que Pomás sí es respeto, más no violencia. Dentro de estas actividades será posible que comparta también, usted nos dijo que era presidente de la Asociación de Artistas de Pomaski. ¿Cuántos llevan ustedes en el registro? De la Asociación de Músicos Pomaski, ¿verdad? Sí, la Asociación de Músicos Pomaski va trabajando en alrededor de 2 años. ¿Sí? Lo hemos venido haciendo visto las necesidades de que los músicos no tienen no teníamos una representación de forma, ¿sí?, que nos lleve por una canalización. Nosotros siempre decimos que en la Asociación de Músicos tenemos que hacer valorar lo que es ser un músico, porque normalmente toda la gente nos ve siempre encima del escenario, arriba del escenario, solo lo que se ve, pero no ve cuántas horas de ensayo, cuánto sacrificio hay tras de eso para poder presentar un concierto, para poder presentar 45 minutos de espectáculo, y también que sea valorado el costo que tiene que pagarse para un músico. No es loable que un músico sacrifique muchas horas de ensayo, como les estoy diciendo, a veces compromisos sociales, a veces problemas con la familia, para que le digan gracias. Eso se tiene que dejar. Estamos también con la asociación a un mes y un poquito más de tener ya nuestra legalización. Trabajando se dice, esperamos que a finales de agosto, principios de septiembre, estemos ya con la legalización de la asociación de grupos. Y de la asociación perdón, y invitamos a todos los grupos, la asociación de músicos Pomaski, no es una asociación cerrada solo a los músicos de Pomaski, es abierta para los músicos que vengan de cualquier parte del mundo, estamos abiertos a, por lo menos hasta ahora, a nivel nacional. Bueno, queremos agradecer la participación de Esteban Ayala, presidente de la Asociación de Artistas de Pomaski, quien nos ha hecho la invitación para el próximo 21 de julio al cuarto Festival Puma de Oro, gracias. En donde habrá rock, música ecuatoriana y también salsa. Muchísimas gracias por su participación en el noticiario de Zona Cultura. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Bueno, amigos, continuamos con más información. Les queremos señalar en este momento que se registra un accidente de tránsito sobre la avenida Simón Bolívar a la altura del puente de Guápulo. Debido a esto, está obstaculizado el carril izquierdo en el sentido sur-norte. Nos invitan a conducir con mucha precaución. Téngalo en cuenta, entonces, sobre la avenida Simón Bolívar a la altura del puente de Guápulo. Y continuamos con la información artística y cultural. Este 14 de julio, San Antonio de Pichincha podrá conocer el proceso de formación del coro Maigua. A la vez participar activamente en el desarrollo de un evento. Maigua es el nombre de la orquídea representativa de la ciudad de Quito. Me pareció muy, muy, muy especial aquello de ponerle al coro, al margen de que sea solo femenino por el momento. Con este justificativo sobre el nombre del coro Maigua, realizada por el director de la agrupación José Criollo, les contamos que brindarán un concierto didáctico en la extensión de la Casa de la Cultura de San Antonio de Pichincha el día sábado 13 a las 3 de la tarde. Maigua es la proyección del coro Niños Cantores, que está integrado por niños desde los 9 años de edad hasta los 13 años. Y a partir de eso pasan a Maigua. Entonces empezamos con una necesidad de espacio de este grupo de señoritas, que en ese momento eran muchas ya de 15, 16 años y que querían hacer algo diferente, ¿no? Entonces se abrió ese espacio como una prolongación del coro infantil. El sábado 14 de julio ofrecerán al público un concierto didáctico en el que los asistentes participarán de forma activa. José Criollo. Empezamos por dar una charla introductoria de qué es el canto coral, y luego a explicarles en vivo qué se hace en la actividad coral, ¿no? O sea, no solo contarla como una charla abierta de una hora, no. Vamos a irla demostrando, hacemos esto para esto. Entonces, esta es la secuencia que tiene que seguirse en un trabajo vocal a nivel juvenil y que el público lo viva eso, ¿no? Y luego, inclusive, hacemos participar al público, que el público cante, y luego, bueno, el grupo termina cantando música formal, académica, música ecuatoriana, música latinoamericana y mundial, ¿no? El Coro Maigua ha participado en encuentros, recitales, festivales, conciertos nacionales y actualmente con una proyección de festivales internacionales, contribuyendo a una formación musical integral, individual y colectiva, incorporando valores estéticos, culturales, humanísticos y científicos. Para el mes de octubre tienen previsto participar en el cuarto festival Por Eso Cantamos Juntos, a realizarse en Pasto, Colombia. Siete de la mañana y cuarenta y siete minutos. Hace un momento les mencionamos sobre el problema que existía en la avenida Simón Bolívar a la altura del puente de Guápulo por un accidente de tránsito. Sin embargo, la Agencia Metropolitana de Tránsito ya nos da a conocer que está la vía habilitada en ese sector. Y nos trasladamos de ese punto a otra parte de la capital para contarles que se registra otro accidente de tránsito, esto en el sector del Batán sobre la calle Huanguiltagua y Tomás Bermur. Obstaculiza carril derecho de circulación. Personal de control y de salud ya se encuentran en el lugar. Les repetimos, la ubicación es en el sector del Batán sobre la calle Huanguiltagua y Tomás Bermur. Seguimos con más información. Tenemos ya las 7 de la mañana con 48 minutos y ahora nos vamos hasta el Cantón Mejía, donde este fin de semana, con motivo de las festividades del Cantón Mejía, se desarrollará el tradicional paseo del Chagra. Por ello, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Extensión del Cantón Mejía realizará la presentación de la inauguración del museo en homenaje al Chagra y su representatividad como personaje de este sector. Los detalles le contamos a continuación. El Chagra es un personaje andino vinculado a la crianza de ganado y al trabajo con la tierra. Chagra se deriva de la chacra, palabra quichua con la que se denomina la parcela donde trabajan los miembros de una familia para usufructuar de los productos de la tierra. Existen chagras guarmis, que también participan en el paseo del Chagra, las cuales se destacan por su amabilidad con los caballos, realizando todo tipo de suertes para el deleite del público, quienes concursan con la presentación de gastronomía y atuendo personal. El paseo profesional implica además una carrera de burros, carrera de caballos, cabalgata chacarrera, misa de adelantado, toros populares y concurso de lazo. Se comparte además una variedad de gastronomía típica de la zona y música propia de la fiesta. Esta celebración aporta a la dinamización de la economía de este sector de nuestra población. Es una manifestación transmitida de generación en generación y señala criterios de identidad a este territorio en particular, donde existe una participación de la comunidad a través de la asociación. El GAT local se involucra como uno de los actores importantes, así como la comunidad y los portadores que tienen gran protagonismo y representatividad. Bajo estos preceptos se desarrolla este sábado la inauguración del Museo en Homenaje al Chagra en la Casa de la Cultura Ecuatoriana del Cantón Mejía. Conversamos con el coordinador de la sede, Miguel Llanes, nos comenta los propósitos que tienen para desarrollar al frente de esta sede. Como propuesta esencial de mi trabajo fue la ubicación de un museo, puesto que en Mejía, en el cantón que tanto amo, pues no hay un lugar así para expresar alguna idea, algún conocimiento ancestral de todo lo que significa la cultura en Mejía. Entonces eso fue como idea principal. Existe un proceso para la creación de este museo en homenaje a las culturas y tradiciones de este sector de nuestro país. Hemos convenido con los directores de las secciones de la Casa de la Cultura, pues en revivir todo lo que está escondido por años. Dibujo, pintura, escultura, literatura, investigación, danza, teatro, al que me honro en representar. Bueno, ha estado un poquito dormido, porque en realidad la extensión de la Casa de la Cultura cumplió ya 24 años. Fui uno de sus fundadores. Con el trabajo base de profesionales nacidos en el propio Cantón Mejía, va de a poco esta localización organizándose. El proceso de investigación se está plasmando precisamente hasta el día de hoy en algunas infografías que lógicamente van a estar ubicadas en el museo, pues hemos tenido la ayuda invalorable de importantes profesionales de mi tierra que con su investigación han logrado plasmar ya. Se está imprimiendo para colocarlos, si es posible, desde hoy en la tarde, las infografías que son alrededor de 20 o 22 y que nos van a hacer un resumen minucioso de la historia del Cantón Mejía. Al coordinador de esta sede le consultamos qué puede observar el público asistente hacia el Museo del Chagas. Pueden observar más o menos la vida de el Chagra en el campo, que está reflejado en una choza campesina de altura, donde vamos a poner todos los elementos con los que convive el Chagra. Tenemos de fondo un mural de un artista plástico del cantón, para quien va mi saludo y agradecimiento, Pedro Cueva, que es importantísimo. Les dejamos con la cordial invitación para este sábado. Visite el Cantón Mejía y acompañe la inauguración del Museo del Chagra en la Casa de la Cultura, sede del Cantón Mejía. Hago una invitación cordial a todos los oyentes para que visiten Machachi y el 14 desde las 11 de la mañana se den cita en la sede de la extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Mejía. Es la ex escuela Isabel Llanes. Por favor, vengan. Van a ser bien atendidos, bien recibidos. Siempre el machacheño, sobre todo, se ha caracterizado por ser buen anfitrión. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. 7:53, 7:53. La sala Jorge Icaza acogió anoche la presentación del concierto recital Poemas sin Palabras en Do Menor. Gran cantidad de público acompañó este evento que presentó en escena temas dramáticos de compositores como Beethoven, Grieg y Greco. En el escenario estuvo la violinista rusa Lana Greco y el pianista ecuatoriano Alex Alarcón. Anoche se desarrolló el concierto de la artista rusa Lana Greco, violinista, y del maestro pianista ecuatoriano Alex Alarcón. Todo con un repertorio en do menor durante tres momentos. Una cadena de 15 recitales ofrecidos por la Escuela de Violín Greco. Se presentaron los docentes de esta escuela con un clásico repertorio en do menor. Lo que el público disfrutó fue Van Beethoven, sonata en si mol, E Grieg, sonata, capriccio, frenético en do menor. La tonalidad de do menor era preferida por Ludwig van Beethoven en la primera y en la segunda etapa de su vida. El compositor tiene 10 sonatas para violín y piano, que son de alto nivel en sentido musical y técnico. Lana Greco y Alex Alarcón interpretaron la sonata número 7, que contiene un intenso dramatismo, representante de la segunda mitad del siglo XXI, cuya armonía presenta modulaciones y efectos románticos. Leonid Greco, compositor contemporáneo de origen griego, el capricho número 21, frenético de forma libre. Todo esto abre nuevas posibilidades de técnica y artitismo en violín. La concertista Lana Greco nació en Rusia, realizó sus estudios musicales superiores en el Conservatorio de Kotlarevsky de Yarov. Se perfeccionó con el maestro Leonid Greco y obtuvo el máximo título como violinista solista, artista de música de cámara, pedagoga y artista de orquesta sinfónica, encaminando sus actividades al desarrollo de grandes talentos juveniles. En tanto, el pianista quiteño Alex Alarcón se graduó del Conservatorio Superior de Música de Quito. Se resalta que ha participado como solista con todas las orquestas sinfónicas del Ecuador. Acompañamos este evento con un gran marco de público. Conversamos con la artista Lana Greco. Ella nos comenta más de su perfil y trayectoria dentro del arte. Mi experiencia musical duraba muchos años como ex Unión Soviética en Rusia, donde hice mis estudios. Carrera dura aproximadamente como 18 años. Ya posgrado tiene nombre como Conservatoria Kotlarevsky. Kotlarevsky es un escritor ucraniano, que tiene un título como de algo cultural, sí, de educación. Y estudios siempre que tuvimos allá en Rusia son de muy alto nivel. Hay un trabajo certificado por la Escuela Greco, así lo destaca y nos amplía el concepto su maestra. ya desde año 2000. Desde año 2000 que estamos trabajando aquí con mi esposo y hicimos formación de Escuela de Willingen, y principal es hacer educación con íntegro, tal como solistas, pedagogas y gran seres humanos. Que nuestro propósito es hacer una educación íntegra. ¿A qué se refiere? Es educar tal como musicalmente, tal como pedagógicamente. También dedicamos mucho como a una psicología musical. El concierto de anoche tuvo una temática especial y una base fundamentada para su realización. Este concierto ya es número 16, que justo nos apoya Casa Cultura Benjamín Carrión Ecuatoriana. Este concierto vamos a presentar en mi persona con Alex Alarcón. Es un gran compañero, gran colega que está trabajando con nosotros muchos años, casi todos que estamos aquí en Ecuador. Es gran músico, muy apreciado por nosotros. Es un placer siempre trabajar con él, ejecutar gran obras que estamos haciendo con él. Es concierto recital, tiene su título Poemas sin palabras. Metas y propuestas cumplidas, así define el maestro Alex de Alarcón a la presentación de este concierto. El concierto propuesta para esta noche es de música clásica, música académica, de los compositores Ludwig van Beethoven, Edvard Grieg y Leonid Greco, y todas tienen un eje conductor que es la tonalidad de do menor. Bueno, la idea de siempre hacer un concierto es compartir la música con todas las personas que tengan que venir. Esas son las perfectas siempre, ¿no? Y como con la maestra Lana llevamos algunos años tocando, pues cada año siempre tenemos nuevas metas, nuevas propuestas y buscamos cumplirlas. La estudiante de la Escuela de Violín Greco, Leslie Torres, nos comenta cómo se desarrollan las clases con la maestra y lo que representa mirarla en el escenario. Bueno, el trabajo de los dos maestros, ¿no? De Lana y de Leonid, y aparte también es un trato muy personal, como que fueras tú un parte de su familia, y eso te hace sentir bien, te motivan a que sigas adelante. Y también con los conciertos que ellos realizan, de recitales de sus alumnos, conforman su orquesta de cámara para que puedas también tocar como solista. Bueno, es la primera vez que la voy a ver tocando, y bueno, por eso mismo vine. Para una clase es una cosa, ¿no? Porque las cosas que te expliquen, pero ya verlo, me parece que ver a tu maestro tocando también te motiva aún más. De esta forma se desarrolló el concierto recital Poemas sin palabras de Lana Greco y Alex Alarcón. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora.